matar. Ese es el asunto que hoy vamos a tratar en la senda oculta. Un asunto realmente novedoso. Desde los orígenes de la historia de la humanidad, siempre se ha producido el hecho de la necesidad de crear esos seres vivientes artificiales que imitaran o bien lo que era la vida humana o bien simples circunstancias dadas pues por la naturaleza. Está muy claro que la simple contemplación, quizá del movimiento siniestro o aberrante de estas figuras, quizá cuando imiten el movimiento humano, pues puede producir temor, puede producir pánico. Pero aquí creemos la verdad, que realmente es por la capacidad que pueda convertirse en nosotros mismos. En el programa de hoy los protagonistas son los autómatas, máquinas capaces de activarse por sí solas, de realizar tareas similares a las de los seres vivos y en ocasiones incluso a imitar las del propio hombre. Los autómatas son capaces de activarse por sí solos gracias a mecanismos dispositivos impecables que imitan movimientos, sonidos y, en los últimos tiempos, una amplia variedad de aspectos del comportamiento de los seres animados, sensaciones como la risa, la tristeza o el enfado. El interés del ser humano por elevarse a la altura del creador viene de antiguo. Los autómatas fueron evolucionando con el paso de los siglos, participando de relatos tradicionales, de novelas de ciencia ficción y finalmente siendo protagonistas del séptimo arte. Temor y fascinación como la que escribió Homer en su relato sobre los autómatas. Solo el diablo sería capaz de decir alguna cosa sobre aquel maravilloso mecanismo. Posibilidad de la creación de estos autómatas fue por diversas circunstancias. La primera de ellas es la imitación propia de lo que eran los dioses. La segunda, la de la obra principal de Dios, la creación humana. La tercera, simplemente lúdica en muchos casos en la historia. Y la última y principal, la imitación del hombre en sus trabajos más duros, la creación pura y dura de lo que son esclavos. Supongo que esa opinión, Luis, la comparte conmigo, ¿verdad? Dices bien, sobre todo porque al principio de los tiempos, principalmente en el Antiguo Egipto o en la Antigua China, los autómatas que se desarrollaron intentaban o imitar a los dioses para impresionar al vulgo o imitar aspectos humanos o naturales, ni siquiera humanos como seres humanos, sino palomas, asnos, caballos celestes, para impresionar por parte del emperador, por parte del que sustentaba el poder, al vulgo. Realmente el autómata, o el automatismo, mejor dicho, más que autómata, puesto que la figura humana movible es relativamente reciente, era un medio más de control y de persuasión para las masas. Antonio Rivera, usted también está de acuerdo con esa circunstancia en la que lo que primero se quería es imitar esa existencia de Dios en la Tierra para impresionar, mediante la religión, pues a, como estábamos hablando, a esas masas incontroladas, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como bien ha comentado Luis, desde un primer momento, ese deseo, por una parte, de imitar a ese creador o a esa naturaleza capaz de generar vida o capaz de generar movimiento, también podríamos decirlo, pues ha existido innata en el hombre. Si a eso le añadimos que el que tenía el poder de realizar esto, pues tenía un poder muy importante, ahí entra ya la religión, ¿no? La historia de los autómatas es realmente la historia de muchas historias entremezcladas. Podemos hablar de la historia de la ciencia, evidentemente, pero también la historia de la religión, de la filosofía, de muchos aspectos que se van entrelazando, y cada época lleva su autómata, por algo. Vemos esa evolución en la cual van apareciendo unos autómatas por algo, bien por un desarrollo tecnológico, bien, pero también por un desarrollo, por ejemplo, religioso. En los orígenes impresionaba. Y esa impresión pues creaba sumisión, ¿no? Sí, sí, esas eran principalmente las causas y los motivos por las que se creaban estos autómatas. Pero había una segunda parte que también comienza en los orígenes, y es esa capacidad propiamente humana de imitar a Dios, de poder crear un ser humano. Estoy recordando, por ejemplo, pues esa fabulosa leyenda de Pigmalión, que crea esa estatua Galatea y que solamente tocándola descubre un día que se convierte realmente en un ser humano. Y luego también, pues, lo que es la Biblia está plagada de anécdotas de lo que es la creación propia o el intento de creación y esa sabiduría que por eso mismo se expulsa al ser humano de lo que es el paraíso terrenal, ¿no? Y sin embargo, fíjate que no deja de ser curioso que realmente la implementación del autómata en forma humana para simular creación y vida se produce cuando se llega al materialismo y cuando se lleva al desarrollo cartesiano, estos últimos extremos. El ser humano o el animal, cuando es desprovisto de vida, se queda reducido a un mecanismo orgánico que en virtud a los primeros avances de la electricidad o a inclusive a ejes y poleas se puede mover. Realmente, cuando se introduce la ciencia en el mundo del automatismo, los primeros avances, allá por el siglo XVII, siglo XVIII, obviaban todo el aspecto espiritual, todo el aspecto religioso, todo el aspecto esotérico de los autómatas y los reducían a cables, cuerdas, poleas, engranajes dinámicos, matemática pura, con el mero objeto de simular una acción. O sea, quiere decir que ahí desaparece la magia, ¿no? Esto es. Ya no hay esos poderes ocultos que a lo mejor... Pasamos claro. Quizás de la magia a la magia de la naturaleza. Claro, ¿no? Claro. La magia de la naturaleza entendida como la mecánica, ¿no? El movimiento y la ciencia pura. De hecho... Lo que sí que es verdad que bien es cierto que tienes razón en lo que estás comentando en ese sentido, pero, por ejemplo, en la época de Grecia, mucho antes de esa utilización de la ciencia, también se utilizaba de forma científica. Porque tenemos, por ejemplo, esos desarrollos hidráulicos, esos desarrollos, por ejemplo, del fuego y aprovechar esos vapores, eso es ciencia también. Efectivamente, pero no se intentaba localizar las claves del cuerpo humano o del cuerpo del animal para moverse. Por ejemplo, lo veremos, entiendo que después en los distintos documentales, el famoso pato de Van Caven que realizaba la digestión. Sí. Era únicamente una simulación de un proceso natural, intentando simularla lo bueno, pero más... De todos modos, algo también había, porque en ese conocimiento cartesiano, el propio Descartes, de ahí viene lo del movimiento, lo del conocimiento cartesiano, también tenía su propio autómata que lo confundía con su propio hijo. Yo creo que es momento que abordemos lo que es la historia, los orígenes de estos autómatas. Autómatas, artificios mecánicos que resultan siniestros en la imitación de movimientos de los seres vivos y más aún en la de la figura humana. El conflicto creador y la contraposición en ocasiones del original y la copia causan desasosiego y en ocasiones incluso terror. El término autómatos se traduce del griego clásico como algo que se mueve por sí mismo, pero los primeros relatos que hablan sobre autómatas nos llegan del antiguo Egipto. Se cuenta que algunos de ellos despedían fuego de sus ojos, otros poseían brazos mecánicos manejados a capricho de los sacerdotes del templo, e incluso los había capaces de emitir sonidos y hablar, como el que construyó Amenhotep, una estatua a su rey Menón de Etiopía, capaz de emitir sonidos cuando el sol la iluminaba. La caída de un peso, el escurrimiento de un fluido o de un sólido reducido a polvo, un chorro de agua, la presión del aire comprimido o la del vapor de una sustancia en ebullición aportan a los autómatas neumáticos e hidráulicos, respectivamente, la fuerza motriz que les daba la vida o etimológicamente los animaba, es decir, les prestaba un alma. El lugar donde el autómata se mostraba en público se veía inundado de inmensas sensaciones de seducción y misterio. La fascinación dio paso al interés científico y al aprovechamiento de los conocimientos y avances en los autómatas para su utilización en las tareas humanas. En el siglo I de nuestra era, Herón de Alejandría escribía un tratado para la fabricación de androides llamado Autómata. Sin embargo, no es hasta la Edad Media cuando Alberto Magno inventaría el primer androide, el hombre de hierro, como lo llamó su autor, capaz de andar, atender la puerta del monasterio donde el sabio vivía e incluso avisar si había llegado alguien. Pero la obra maestra de este teólogo polifacético, filósofo e incluso mago, fue la cabeza parlante. 30 años dedicó a su construcción. Por cierto, que el mismísimo Santo Tomás, discípulo de este Alberto Magno, fue el que destrozó aquella cabeza parlante, diciendo o arguyendo que era una creación diabólica. ¿Qué sabemos de esas cabezas parlantes, Luis? De ese medioevo, a veces oscuro, o más claro en otras ocasiones de lo que uno se puede creer? Pues que lo tenemos impregnado en todas las obras de la literatura universal. Te recuerdo, por ejemplo, que en El Quijote ya nos hablan de una cabeza parlante que anunciaba la presencia de judíos en el hogar y decía si no, si la pregunta que se le anunciaba era verdadera o falsa. Las cabezas parlantes, como todos los autómatas que hemos visto en el documental, a mi juicio, tienen un problema. Automáticamente los asimilamos al movimiento o a conductas humanas. Herón de Alejandría, por ejemplo, hizo grandes cantidades de autómatas que realmente eran elementos para extraer agua, tornillos automáticos, elementos lúdicos que simulaban jardines y similares. Hay una palabra muy, muy bonita en japonés, no la sé pronunciar evidentemente, pero que es lo que se llama kiburibaki, que viene a significar artilugio preparado para producir el estupor en el ser humano. Realmente ese es el significado del autómata que tenía a principios de el documental y a principios, sí, de la existencia de los autómatas. Mecanismos con forma de pato, con forma de bola que rodaba, con forma de dragón, con formas antropomórficas o con formas de mesas, por ejemplo, que tenían un movimiento o una reacción o un sonido que sorprendía a propios extraños que lo estaban haciendo, que lo estaban viendo, evidentemente con objeto de, como hemos visto, pues intentar controlar o seducir con un mensaje mucho más potente en el ámbito religioso. Pero la consecución de la figura humana y humanista del autómata, que no androide, del autómata dentro de este mundo, pues es relativamente reciente. Bueno, hablamos de la Edad Media. Cabría explicar la diferencia entre un autómata y un androide, ¿no, Antonio? Sí, porque son dos palabras que vienen a significar lo mismo en algunos aspectos, pero tienen un matiz importante, y es cuando el autómata tiene forma humana es cuando se le llama androide, ¿no? En este caso, al filo de lo de las cabezas parlantes, también tiene su evolución, también tiene una evolución muy marcada. Desde el principio, utilización de un plan magia, en plan predestinar el futuro, en plan los magos y hechiceros, como que ese poder que tenían, a esa utilización un poco como truco. De hecho, en El Quijote era un truco, la utilización. Esa persona oculta que emitía esas voces y, claro, creaba lo mismo que hablábamos antes. Ese miedo del más allá y esas voces del más allá. Pero fijaros que esa evolución llevó luego a posteriormente verdaderamente a hacer cabezas parlantes en las cuales, por mediación de cavidades, por mediación de sonidos, producir sonidos de verdad. Y es claro, la antecesión, digamos. De todos modos, veo, Antonio, que usted es un poco escéptico en tanto en cuanto a las aplicaciones de la magia, porque el propio Alberto Magno, considerado un sabio en la época medieval, pues decía que hasta incluso la piedra filosofal había influido en poder hacer hablar a esa cabeza, ¿no? No, pero lo que pasa es que siempre me gusta diferenciar lo que es un poco mitología y lo que es un poco ciencia, ¿no? Sí que es un aspecto a veces que, aunque estemos hablando de lo mismo y vemos cómo se entremezclan entre ellos, hay que diferenciarlo. No es rechazar una cosa o la otra, pero la función era distinta. Además, considera que son casi todo prototipos hechos con cálculos matemáticos, con engranajes, pero que eran de fabricación secreta, generalmente para un único uso, una fiesta, una impresión, un divertimento, y después automáticamente se destruían. Por eso nos han llegado tan poquitos. Con lo cual, al ser de un único uso, al ser destruidos inmediatamente y al ser fabricados de manera artesanal y en secreto, eso aumentaba el halo de misterio. Sí, ¿no? Evidentemente no existe una cabeza parlante, no existe una cabeza mecánica que hable, respire, coma y diga una información. Bueno, incluso está esa famosa cabeza que les hablaba a los templarios en sus ceremonias de iniciación, sale también en el juicio templario, son cabezas mágicas. Metemos churrasco merinas. Sí. Pero además, puesto que el ser humano lo que quería, o el sabio, lo que quería era reflejar la parte más importante del ser humano, evidentemente reflejaba la cabeza. Donde estaban los órganos, la visión, el órgano fonador, el cerebro, las sensaciones, con lo cual antes de producir, de hecho casi todos los automatismos que se han producido con forma de animal o con forma de objeto distinto, pues más tarde o temprano se ha descubierto su utilidad y su funcionamiento. Los únicos que realmente permanecen todavía en el misterio son las cabezas parlantes. Sí, desde luego, yo creo que como ya es momento de darle valor a esa ciencia que Antonio nos estaba insistiendo y ese conocimiento cartesiano que apuntaba Luis, vamos a pasar a ver un reportaje sobre ese renacimiento, ese volver a nacer, esa ciencia griega perdida y el siglo XVI, XVII y XVIII, que fue muy, pero que muy importante en esto de la creación de autómatas. Thank you. Leonardo da Vinci ha sido consagrado como el hombre por excelencia del Renacimiento. Su ambicioso León Mecánico fue creado para celebrar el ascenso al trono de Luis XII. El mundo de los androides también llega a España de la mano de Juanelo Turriano. Este ingeniero que trabajaba a las órdenes de Carlos V inventa en el siglo XVI el hombre de palo, un sirviente autómata hecho de madera que recorría las calles pidiendo limosna para su dueño, haciendo una reverencia cuando la conseguía. Los autómatas en el siglo XVIII, precursores de la revolución industrial y antepasados directos de la robótica, pocas cosas hay tan representativas de la ilustración como los autómatas y la mezcla de curiosidad, asombro y repulsión que dejaban a su paso. Su relación con el público es símbolo de una transición difícil, el paso del oscurantismo medieval al espíritu científico de la era de la razón. Se dice que los verdaderos autómatas nacieron en pleno siglo de las luces con el arte de la relojería. En esta época y durante el siglo XVIII aparecieron muchas criaturas artificiales que intentaron copiar con exactitud el natural. De esta manera, androides y animales mecánicos fueron realizados por relojeros atraídos por la medicina y las ciencias naturales. La pianista, el dibujante y el escritor de Pierre Jacques Droz son los autómatas más complejos y famosos del siglo XVIII. La pianista es un autómata con forma de mujer que toca el órgano pulsando las teclas con sus dedos sin tener el sonido pregrabado o procedente de otro lugar. El dibujante, sentado en un pupitre, realiza la tarea moviendo la mano y soplando el papel para eliminar los restos de polvo del lápiz. El escritor realizaba movimientos propios del ser humano, como mojar la tinta y escurrir el sobrante para no manchar el papel. Uno de los más destacados ejemplos es el pato con aparato digestivo de Jacques de Beaucanson. El pato cagón, como fue llamado por Voltaire, nadaba, aleteaba, se alisaba las plumas, tragaba agua, picoteaba e ingería y después de algún tiempo evacuaba lo tragado. Bien, vemos que la mecánica, que las aplicaciones prácticas de lo que son los conocimientos sobre autómatas, pues no era solamente para estos ingenios, sino que se utilizaban en la vida común, en la vida práctica. ¿Es así, no, Antonio? Sí, de hecho, lo que marca principalmente, digamos, ese renacimiento, aparte de esa búsqueda de los clásicos, de esa ciencia que ya nos habían dejado los griegos, ¿no? Ese oscurantismo de esa Edad Media, quizás un poco falseado muchas veces, porque se hicieron muchas cosas, parece como que la Edad Media hay que olvidarla, ¿no? Y se hicieron, por ejemplo, avances científicos más importantes que en toda la época romana. Esa época romana que dejó muchas cosas, pero en plan de ciencia pocas cosas dejamos. Y de autómatas tampoco creo que hay muchos datos acerca de la época romana. Bueno, pues hemos visto a Juanelo Turriano, hemos visto también a Leonardo da Vinci, unos haciendo autómatas, pero al mismo tiempo haciendo obras de ingeniería, ¿no? Sí, bueno, Leonardo da Vinci prácticamente hizo de todo, ¿no? Es el genio... Menos taxidermista... Sí, era el genio del Renacimiento. De hecho, uno de sus autómatas era como un ser humano, o sea, bueno, un ser humano, de forma humana, que no lo llegó, o sea, lo llegó a diseñar, pero no lo llevaron a construir, pero se ha construido después y se sentaba, movía la mano, tal, o sea, era un genio, pero sí que hizo un león, ¿no? Un león como sí, y tal. Realmente el Renacimiento lo que hace es, fijaos una cosa, pasamos a otro cambio en el objetivo. Aquí vamos al objetivo de mostrar la naturaleza tal cual. Vemos ese pato, por ejemplo, qué forma mejor que intentar mostrar esa naturaleza, que de hecho era hasta transparente, y esa muestra de esa naturaleza. Es el objetivo de la ciencia de esa época, es el siglo de las luces, de hecho, el siglo XVIII, pero ya viene impulsado de siglos anteriores, el desarrollo científico, la revolución científica, creo que es lo que marca este periodo. Y sobre todo el tema de los relojes, la relojería es lo que puso en marcha los mecanismos. Éramos capaces de, mediante esas poleas, mediante pesos, mediante esos engranajes diferenciales, éramos capaces de generar un movimiento perpetuo. Y ahí es donde surge realmente en la aplicación, bueno, a joyas como las del siglo XVIII, que hemos estado viendo los pianistas, escritores, que yo creo que hasta en los siglos siguientes no se llegó a esa perfección de ese siglo XVIII, que creo que es el siglo de oro de estos autómatas. Sí, sí, sí, desde luego. Y luego también estaría lo que es la perfección propia de estos mecanismos aplicados a cuestiones habituales, Luis, como puede ser, pues no sé, sacar agua de un pozo, perfeccionar una máquina a lo mejor de hilado. Y sin embargo, ¿no? ¿Sabes quiénes son los auténticos maestros en esas lides? Los árabes y los chinos. Te recuerdo que todo esto es la matemática aplicada de los ejes diferenciales y de cálculos que fueron heredados o pasados de la India a los árabes y también a, bueno, al mundo arábigo, sí, y sí, también sí. a los al mundo chino. Además, al hilo de esto, fueron las cruzadas los que traen a Occidente a partir del siglo XI. Y te recuerdo que volviendo al asunto de el autómata desde el punto de vista con la forma física humana, en estos casos ya en pleno siglos XVII y XVIII, un divertimento para pagar entrada y verlo, como los inicios del cine realmente. Mientras que en el mundo árabe pues eran simulaciones de jardines, fuentes con agua caliente, con agua fría, quizás algún pajarillo dando vueltas, ¿de acuerdo? Pero esas eran las auténticas automatismos de naturaleza. Se podría separar el automatismo enfocado hacia la naturaleza, hacia la representación de un proceso natural, mientras que en la Europa occidental, quizás ya un poco más metida, sí, en la sociedad consumista, tenemos que decirlo, era un aspecto de divertimento lúdico para los poderosos. De hecho, estos autómatas, pues para la clase baja, seguían siendo obra del demonio, y para los condes, duques, Napoleón, Catalina la Grande, etcétera, pues ya eran elementos de divertimento, con lo cual sorprender a sus invitados en las cenas de fiesta. Se perdió la parte de representación natural de la naturaleza, valga la redundancia, y la parte de sorprendencia al vulgo para obtener un fin. Se convirtieron directamente en un juego de salón. Sí, pero por otro lado, yo creo que entramos ya a partir de esta época quizá en un juego perverso. Un juego perverso porque la robótica, pues la robótica moderna, la que se ha llegado al siglo XX y siglo XXI, pues la verdad no sabemos dónde va a acabar. Vamos a ver desde el Instituto de Robótica de Valencia qué es lo que nos cuentan sobre hasta dónde puede llegar la robótica. La idea fundamental, evidentemente, y por ahora, es reemplazar al hombre en actividades repetitivas o peligrosas, obviamente. Pues desde manipulación de material nuclear hasta bajar a la mina, si tal cosa fuera posible. No hay en este momento robots mineros que hagan exactamente la misma función que un minero, pero sí hay pues vagonetas automatizadas y otros tipos de cosas. No hay robots operarios que hagan exactamente la misma función que un operario, pero un robot en una tarea repetitiva puede hacerla. Entonces todo aquello que sea indeseable, peligroso, etcétera, o muy cansado, o simplemente aburrido, vale la pena intentar hacerlo con un robot. Improbable, no diría yo nada exactamente. Es decir, desde las cosas más extravagantes que se están haciendo, extravagantes por curiosas en cierto sentido, es intentar conectar, por ejemplo, dispositivos robóticos a neuronas. Hay experimentos en la Universidad de Duke que han conectado electrodos a determinadas partes del córtex cerebral con el objetivo de mover un brazo robot, y han hecho que el mono al cual le han implantado los electrodos pues lo mueva y etcétera, y le han enseñado a moverlo de una determinada manera, y el mono ha aprendido. Y esto la idea de esto son evidentemente dispositivos para discapacitados que pudieran tener una interacción mayor con el entorno, gente que tiene una falta de movilidad absoluta con, no sé, esclerosis lateral amiotrófica o alguna enfermedad de estas terrible, ¿no? Y bueno, también hay aplicaciones curiosas. Por ejemplo, un señor, Steve Potter, un científico americano, que ha conectado neuronas creciendo en una placa de Petri, y los impulsos eléctricos de las neuronas los ha conectado a un robot pintor que va dibujando cuadros abstractos, entre comillas. Bien, hemos visto la robótica, las capacidades futuras que puede tener, pero lo que es indudable es que supuso pues un cambio fundamental para lo que fueron el desarrollo de las civilizaciones durante el siglo XIX. Eso es así, Antonio. Es fundamental la aplicación de esta nueva maquinaria con estas ideas de la robótica para el afianzamiento de las economías modernas, ¿no? Sí, realmente es cuando el fin cambia, ese fin por el cual esos mecanismos los estábamos utilizando, y entra el capital, realmente. O sea, es la entrada del capital, realmente, y el objetivo es producir. Ahora ya no vamos a la feria a divertirnos, ya no vamos a asustar a nadie, ya no vamos a hacer que nadie crea, sino que ahora vamos a producir. Y entra esa revolución industrial, que es la que pone en marcha, porque la revolución industrial, a fin de cuentas, lo que hace es demostrar una fuente de energía capaz de mover estas máquinas, ¿no? Realmente el cambio a partir de ahí, bueno, todos sabemos que de la revolución industrial el cambio ha sido inmenso, ¿no? Y crece de forma exponencial el desarrollo de todos los tipos, y de la robótica, evidentemente, de esas maquinarias. Imaginemos por un momento, haciendo aquí un juego, que a partir de este momento se pararan todas las máquinas del mundo. Todo parado de golpe. Bueno, sería un caos absoluto. Un caos absoluto, ¿no? O sea, desde aviones, trenes, coches, luz, todo. Y es que la robótica participa de todos esos aspectos, ¿no? No, sí, de hecho, lo decía por lo siguiente. O sea, si al ser humano le quitaran de golpe hoy en día todas las máquinas, el mundo está montado así. Fijémonos, por ejemplo, el efecto 2000. Recordemos ese efecto 2000, que los ordenadores podían tener ese problema cuando llegó el año 2000, esa entrada de siglo. Pareció una psicosis que iba a pasar. Pero es que hoy en día, si pensamos, todo lo hacemos dependiendo de esas máquinas. Quizás sí, somos también un poco máquinas, pero dependemos de esas máquinas. Absolutamente. Luis, ¿qué le parece a usted la idea de la inteligencia artificial, de la imitación de la mente humana, ya no solamente del cuerpo? ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde puedo llegar? Me parece una idea totalmente coherente y al mismo tiempo un poco descorazonadora, porque la evolución, ahora entramos dentro del campo de la biología y de la evolución como tal. Partimos de organismos unicelulares, se convierten en organismos más complejos, se sigue evolucionando y se llegan a organismos a la cumbre de la evolución, aparentemente, como serían los mamíferos, siempre desde el punto de vista del ser humano, donde lo que prima y lo que tiene importancia y lo que lo convierte en el rey de la creación es la inteligencia. Físicamente pues somos un esquito, la verdad, lo que imprima es la inteligencia. El siguiente paso sería la ampliación de esa inteligencia, quizás de una manera artificial, partiendo desde cero, o quizás de integrándonos con distintos tipos de implantes para aumentar nuestras capacidades mentales, capacidades de pensamiento más rápido. Incógnita, vamos a dejarlo aquí, Luis Antonio. Vamos a volver enseguida con ustedes, pero vamos a darle un momento a la publicidad. Enseguida estamos con ustedes. No sé la respuesta, no creo que nadie la sepa. La respuesta ingenua que los científicos suelen contestar a esta cuestión es, por supuesto, sin límites, hasta donde sea y tal. Yo no lo veo en absoluto tan claro. La inteligencia emulada, en el sentido en que se pretendía emular en los primeros tiempos de la inteligencia artificial, tiene su punto culminante, es lo que se llama la aproximación simbólica, que trata de reflejar las cadenas de razonamiento, porque pensaban que verdaderamente ahí está la esencia de la inteligencia. Quizá, desde un punto de vista popular, el dispositivo que más lejos ha llevado esto sea BlueJean, el ordenador que le ganó a Kasparov, con lo cual Kasparov se mostró muy ofendido y tal. Quizás que Kasparov no entendía realmente cómo funciona BlueJean. BlueJean no está pensando en absoluto, está moviéndose por un árbol de decisiones, con un algoritmo hábil que alguien le ha puesto. La idea es que la inteligencia, si se llega a dar, tendrá que darse necesariamente en un agente corpóreo y situado, nunca en una máquina totalmente aislada. Es decir, la versión clásica de la inteligencia artificial metida en el cerebro de HAL, del ordenador de 2001, que es acorpóreo y está por todas partes y tal, no tiene mucho sentido hoy día. Declaraciones interesantes desde el Instituto de Robótica sobre las capacidades de esa inteligencia artificial. Pero yo creo que cabría un tanto definirla, ¿no, Antonio? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues utilizando un poco realmente el nombre, porque definirla es difícil, no queda muy claro el qué es esa inteligencia artificial, pero podríamos decirlo como es crear, digamos, unos autómatas, unos androides, o no androides, probablemente autómatas tal cual, ¿no? Mejor que androides, no tiene por qué tener figura humana. Pero esos autómatas que sean capaces ya no solo de realizar un movimiento, sino a la vez, por ejemplo, de razonar, y a la vez incluso, y ahí es la puerta siguiente, llegar a sentir. O sea, toma de decisiones, ¿no? Aprender incluso. Que razonar, ¿no? Aprender, digamos, aprender, claro, con las preguntas-respuesta o ese bucle matemático que se genera. La capacidad, yo considero que, porque para definir la inteligencia artificial, primero habría que definir la inteligencia. Exacto. La capacidad de autoaprender frente a un estímulo externo para no repetirlo si el resultado que nos ha llevado a cabo no ha sido satisfactorio para ese organismo. Puesto que un autómata, de los que estamos hablando anteriormente, un ordenador, no es susceptible de recibir ningún tipo de realimentación emocional, como muy bien has dicho, la inteligencia artificial puede estar limitada. Entiendo que en el momento que empiecen a sentir será cuando se desarrolle realmente la inteligencia artificial. Es la verdadera inteligencia artificial, porque son palabras mayores. El tema del razonamiento está bastante avanzado. Está bastante avanzado el tema del razonamiento. Por ejemplo, unas máquinas de ajedrez son capaces, ejemplo, de determinar una posición y enfrentar el hombre a la máquina. Sí, ese ya es el paso ese de ya no me ayudas, ya no me sirves para divertirme, sino que ahora te enfrentas a mí, ¿no? Bueno, los elementos meteorológicos, los ordenadores para el cálculo meteorológico manejan tal cantidad de variables que es imposible que lo maneje un cerebro humano en un periodo de tiempo muy corto, pero sencillamente llegan a un resultado y punto, un resultado aséptico. No aprenden de nuevo de ese resultado. Yo me quedaría primero con esa cuestión lúdica de lo que era enfrentar el conocimiento del hombre al conocimiento que pueda tener una máquina, y cuestión que se vio fehacientemente, lo que era la creación de esas máquinas capaces de jugar al ajedrez que se inauguraron en el siglo XIX. Vamos a conocerlas. El siglo de las luces trajo autómatas extraordinarios que viajaron a lo largo y ancho del orbe como si de atracciones de feria se tratasen. De entre todos ellos destacó el turco, autómata creado por Von Kempeler y llamado así por sus ropajes árabes, que consiguió impulsar la creación de androides jugadores de ajedrez hasta nuestros días. Bien es cierto que podemos considerar estos autómatas pioneros de los modernos juegos de ajedrez informáticos y de ordenadores que mantienen el mismo espíritu y objetivo de sus predecesores: conseguir que una máquina pueda vencer la mente humana. Pero los autómatas han sufrido un proceso de evolución hasta llegar a convertirse en sofisticados ordenadores. Hemos hablado del Antiguo Egipto, de la Edad Media, del Renacimiento, y ahora hacemos un parón en la Revolución Industrial. Con su llegada en el siglo XIX, muchas fábricas tuvieron gran aceptación por la automatización de procesos repetitivos en su actividad, lo que supuso un gran avance a la hora de ganar rapidez en las tareas de una industria. Hasta la llegada de la computación en los años 40, los robots fueron de gran utilidad para el sector industrial. Pero los ingenieros se percataron de que estas máquinas podían realizar tareas mucho más complejas de lo que ellos imaginaban. Empezaron a interesarse en el concepto del razonamiento humano, poniéndose como objetivo que los ordenadores pudieran razonar y pensar. Razonar y pensar, señores, creo que ahí es donde está el meollo de esta cuestión, y muy bien ilustrado con esas imágenes, esas secuencias de 2001, una odisea en el espacio, de ese computador llamado HAL 9000, ¿no? HAL 9000, exacto. IBM, una letra más. Exacto. Sí, iba a decirlo yo también, ¿no? Es IBM con una letra. Pero fíjate que lo que está diciendo, sobre todo de aprender realmente, estamos hablando de reguladores PDI, los reguladores que estudiamos en las escuelas de ingeniería, que se autorregulan y equilibran. Vamos a ver, Luis. No todos hemos estudiado en las escuelas de ingeniería como usted. ¿Qué es PDI? Paso a explicarlo en estos momentos. Reguladores que antes de alcanzar un valor límite y generalmente extremo, que implica matemáticamente no tener una vuelta atrás, es decir, una máquina, por ejemplo, que pierda el equilibrio, se autorregulan, se alimentan y vuelven a un valor matemático medio que le permite seguir manteniendo el equilibrio. Sería el ejemplo, por ejemplo, de los giroscopios para el mantenimiento de una trayectoria o de un equilibrio. De un misil, por ejemplo. Y ahí entramos en la otro concepto que ha soltado el documental. Máquinas que se adelanten a la mente humana. Ya las tenemos por todos los lados. Un automóvil es capaz de adelantarse a la mente humana en tanto en cuanto hace una trayectoria e impacta contra el cuerpo humano, y nuestra mente no es capaz de reaccionar para saltar y apartarnos de esa trayectoria. Una bala, exactamente lo mismo. Con lo cual, hay cientos de máquinas no inteligentes, no respaldadas por inteligencia artificial, y que no los llamaríamos automatismos, pero que ya se anticipan y vencen a la mente humana. Sí, no, y de hecho, simplemente en la capacidad de cálculo de los ordenadores, vamos, no es que nos ganen, sino que, vamos, comentaba lo de predecir el tiempo. Si nosotros quisiéramos, utilizando esas ecuaciones que utilizan esos modelos informáticos, predecir el tiempo que va a hacer dentro de 2 días o de 1 día, probablemente tardaríamos 20 o 30 días en acabar con esas ecuaciones. Si es que de hecho, de forma manual, cuando un ordenador, pues con la capacidad de cálculo que tiene, y que va creciendo de forma exponencial, cada vez, pues es capaz de hacer esto. O, por ejemplo, el ajedrez, comentaban lo del ajedrez. No es que sea capaz de superarnos por esa capacidad de cálculo muy superior a la nuestra, sino que son capaces de ganarnos, evidentemente. Pero bueno, está variando. Que superemos esas propias cuestiones de lo que es la velocidad en el cálculo, por ejemplo, o la de compilar información, para pasar a esa otra, que es pensar, razonar e incluso sentimientos. Es que el razonamiento se... Quizás estamos equivocando el término. Es que ¿Los sentimientos funcionan por cuestiones químicas? Sí, es que realmente, mira, en el tema de estos, digamos, de los autómatas en general... Hay autómatas que ya detectan, mira, somos muy capaces de, digamos, controlar bastante bien la física, la física vista como equilibrio y movimiento. Correcto. Del ser humano, por ejemplo, pero o reproducir esa física, pero en cuanto a química es donde pecamos. O sea, la química es donde está el peligro. Y fijaros una cosa, como una curiosidad. Si cogemos todos los elementos del cuerpo humano, carbono, fósforo, oxígeno, todos, los pesamos y sabemos lo que valen, probablemente valgan alrededor de 20 euros. Todos los elementos del cuerpo humano. Claro, con 20 euros a peso, ¿no? Exacto, como curiosidad decir, realmente no vale tanto, pero claro, ¿dónde está el poder? En esa evolución que permite pensar y sentir y todo esto. Y además, claro, es que lo que pasa es que ahí entramos en otro tema, la naturaleza. La naturaleza tiene una ventaja inmensa sobre nosotros, porque realmente la naturaleza es también como que nos ha creado como un poco autómatas en ese sentido, somos una creación de ella, por la propia evolución. Pero claro, la naturaleza juega con dos bazas, una que tiene un tiempo impresionante y otra que siempre está tirando los dados. Claro, está haciendo esas pruebas. Pero realmente esa evolución, ese sentimiento, vamos al sentimiento. Lo que pasa es que te decía que utilizamos razón a lo mejor de forma un poco diferente. Creo que cuando nos referimos, Luis y yo, a razón, nos referimos a esa razón matemática, por esos bucles, esa forma de pensar, no a razonar como razonamos. De hecho, nosotros, lo que tú estarías hablando como sentimiento sería la percepción. Exacto. Puesto que, como hemos dicho anteriormente, la capacidad de aprender, uno tiene que aprender y que evolucionar cuando los resultados, que las percepciones que recibe del exterior no son agradables, claro. Si no, uno se queda tranquilamente en el sofá con su horchata, claro. ¿De acuerdo? Entonces, una máquina que perciba que el ambiente donde está no es el correcto le puede permitir el lujo de salir huyendo y huir, por ejemplo, de un incendio. Un pequeño cochecillo que perciba con sensores químicos, efectivamente, claro. Porque todo lo que has estado comentando de la química, nuestros elementos que nos permiten interrelacionarnos con el medio que nos rodea son elementos meramente químicos. Efectivamente, pero son los bastoncillos fotosensibles, es el olor en el olfato, sería inclusive la percepción táctil, todo aquello es lo que nos proporciona una sensación agradable o desagradable. Y según ello, nuestra programación orgánica nos indica cómo tenemos que actuar. En el momento que seamos capaces de introducir datos en el ordenador utópico desde un punto de vista de sensores que emiten al cuerpo humano, o al cuerpo, o a los ojos de las serpientes, o a la capacidad olfativa de un perro, será el momento en que ese organismo empezará a tener variables suficientes para tomar una decisión u otra decisión. Bueno, ¿y ese momento lo ven cerca? Pues cada vez más, la verdad. Porque yo he escuchado sobre el tema del olfato, sí, y las reacciones químicas, me dan que ya se pueden... Bueno, ya un ordenador ya puede tomar información. Pero yo hay una cosa que tengo clara, perdón Luis, yo hay una cosa que tengo clara, y es que si algo nos ha enseñado el siglo XX es a no utilizar la palabra imposible, o a tener mucho cuidado con la palabra imposible, ¿no? En el sentido un poco, a lo mejor, un poco bestia, por así decirlo. Sí, sí, palabra, sí, sí. ¿No? Pero es verdad, o sea, ¿cuánto falta? Pues no lo sabemos, pero claro, es que ¿cuánto tiempo nos queda? A la velocidad exponencial que nos estamos desarrollando hoy en día, lo que nos parecía ciencia ficción hace unos años, hoy en día es la realidad. Parece como que la ciencia imita la literatura en este caso. Bueno, pues quieren conocer lo imposible, la literatura, el cine, y ustedes también en sus casas. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta, sobre todo durante estos últimos 100 años. Muchos novelistas de principios del siglo pasado consideraban a los autómatas como una amenaza para la existencia humana y hacían que con sus relatos el temor hacia los androides fuera consolidándose o despertando, quién sabe, en el subconsciente del ser humano. Relata Hoffman en su cuento Los autómatas, conectando con lo que decía San Tomás, que creía que los androides eran criaturas demoníacas y en consecuencia tenían que ser destruidas. La vivificación del autómata tiene una estrecha relación con el automatismo del ser humano, ingrediente fundamental que es aprovechado para causar temor y espanto. Es el castigo que recibe el hombre por su audacia, por pretender participar de la sabiduría únicamente reservada a la creación divina. Otras creaciones literarias que aportaron matices fueron el incomparable Frankenstein de Mary Shelley, el robot de Capek y las futuristas historias de Isaac Asimov. Los autómatas han sido protagonistas en numerosas películas de cine. La película Golem, una criatura cobra vida a partir de materia inanimada en el barrio judío de Praga. La leyenda cuenta que el Golem vive mediante la invocación del nombre secreto e impronunciable de Dios. Blade Runner también es un ejemplo claro de automatización, una maravillosa historia en la que los androides parten en busca de su creador con la esperanza de que pueda equipararlos a los verdaderos hombres. Otra muestra impecable de la tormentosa relación del hombre con los imperfectos seres mecánicos se presenta en el film 2001 Odisea en el espacio, en el que el impío ordenador central HAL 9000 decide destruir al ser humano al considerarlo un enemigo. Las capacidades a las que pueden llegar los autómatas y androides en el futuro dejan al espectador sobrecogido cuando abordan las parcelas más inaccesibles del ser humano, los sentimientos que el alma es capaz de generar. Pues nos quedamos con ese robot de Karel Kappe, que precisamente el nombre de su novela y el nombre que todos conocemos hoy en día a estos androides con forma humana y que estaban concebidos para hacer ese trabajo pesado. Es la traducción literal al checo de robot, robota. Bien, con ese trabajo, con esas tareas difíciles, podemos entrar incluso a hablar de esos ejércitos que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está creando para poder entrar en combate, esos pequeños robots que evitarían al ser humano pues enfrentarse con el enemigo, y así multitudes de circunstancias como el trabajo en las minas, como muchas cuestiones que yo creo que van avanzando en esa, al final, inteligencia artificial, ¿no? O de hecho, por ejemplo, en la exploración del espacio, con la exploración del mundo subacuático, ¿no? De las profundidades marinas, que casi conocemos más el espacio, parte del espacio, no, seguro que conocemos más de algunos planetas cercanos a nosotros, la superficie, que el fondo de los océanos. Pues bien, sobre todo el utilizarlos en aquellas tareas en las cuales para nosotros es imposible, porque o nos cansamos o no estamos preparados para vivir en esa atmósfera. Por ejemplo, hemos visto que a Marte hemos mandado robots. ¿Cierto? Robots que han hecho fotos, que han tomado muestras, que claro, demandar un robot que es capaz de moverse, es capaz de coger muestras, es capaz de hacer fotografías, es capaz de coger muestras de esa atmósfera para luego poder analizarla, sería impensable para nosotros a día de hoy. Probablemente lleguemos, pero el robot le da igual la atmósfera que haya, no necesita ese oxígeno para respirar como nosotros. Entonces es la utilización ya no de las máquinas como sustituto mecánico, de decir, la típica pieza que aprieta porque tiene más fuerza que nosotros, y al tener más fuerza y encima no se cansa, sino que aparte nos puede abrir otros mundos, como los que estamos diciendo, muy interesantes, ¿no? Los proyectos de terraformación, por ejemplo, cualquier utopía de enviar una nave para hacer una pequeña base, lo ideal sería enviarla antes con robots, pues para acondicionarla, para generar pues plantaciones de cultivos hidropónicos, hacer el tipo de estructura adecuada, regulaciones de temperatura, gravedad, etcétera. Bueno, pero se están dejando una cuestión en el tintero, precisamente del reportaje que acabamos de ver, y es ese desarrollo de inteligencia artificial que toma decisiones y que en ciertos momentos supera incluso hasta esas tres leyes que daba Isaac Asimov de la robótica, ¿no? En la que el robot era imposible, debía concebirse de una manera que fuera imposible que se enfrentara contra el hombre, ¿no? Con lo cual, esa imposibilidad, como bien has dicho, y como me hubiera dicho Antonio, es una imposibilidad hecha únicamente por el ser humano por ponerse una barrera moral. Es decir, la primera ley nos dice que no puede permitir que un ser humano sufra un daño. ¿Por qué? O sea, quiero decir, es meramente es un código matemático. Si la moralidad de la persona que está detrás lo anula, ese robot puede hacer lo que sea. Y ese robot se convierte, por ejemplo, en un Predator, en un avión no tripulado de los que están dando bandazos por ahí por Irak, sin ir más lejos. De hecho, por ejemplo, la película 2001, HAL, que comentábamos antes, él tiene unas instrucciones, ¿no? Los que hayan visto la película saben que esa máquina, ese ordenador, se rebela contra los humanos que hay allí dentro y empieza a liquidarlos y quiere que va a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque esas órdenes que él tiene, esas leyes tipo Asimov, llega un momento en el cual se pueden contradecir y puedes tener un problema moral, y él cree en ese momento que la forma para cumplirlas es acabar con los que tiene allí. Si hablamos de 2001, tendríamos un problema aparte, porque para el hombre, el ordenador se queda esquizofrénico perdido porque no sabe si obedecer o no, y entonces se aísla. Es el típico aspecto de un esquizofrénico que se aísla. ¿Cómo se aísla en mitad del espacio? Matando a la gente que tiene alrededor. Pero también sería propio de una inteligencia artificial desarrollada, que puede tener los mismos problemas que tiene una inteligencia humana. Pero ¿no? Además que es el miedo que tenemos, el miedo a que se nos revele algo que hemos creado. Y ese miedo siempre existe. Por eso se llama el complejo de Frankenstein. Muy bien, veo que están ustedes informados. Pero además, una cosa muy curiosa es una creación que se revuelve, ¿no? Contra el creador y contra el propio ser humano. Las cosas muy curiosas de RUR, de Robot Universales Rossum, la obra de donde se aparece la primera vez la palabra robot, no son robots mecánicos, son biológicos, son los androides de Blade Runner, ¿de acuerdo? Son las copias exactas de un ser humano. Y recordemos, por ejemplo, hablando de Blade Runner, ¿para qué se dedican esos robots? Se dedican para la minería en condiciones extremas, allá donde el ser humano no puede llegar, o para el placer. Existe el modelo de combate, ¿de acuerdo? El de Rick Beatty, el modelo de minero y el modelo de prostituta. Son los tres tipos de modelo que suplen o complementan aquellas actividades que el ser humano teóricamente... O que nos hacen la vida agradable, ¿no? O que nos hacen la vida agradable, efectivamente. Claro, pero en Blade Runner lo que pasa es que esos robots que no tienen sentimientos, hablamos de los sentimientos, que no son capaces de generarlos, que tienen una vida muy corta para que no puedan ellos mismos aprender y crear esos propios sentimientos, se rebelan. Efectivamente. Se rebelan. Sí, pero lo mejor de todo ello es que al final de la película... Es que es lo mejor. Aparecen esos sentimientos, ¿no? Exacto. Que es lo más interesante de esa, sí, no, de esa que, propuesta, es que ¿no? Blade Runner es como una cebolla a la que le puedes quitar 100.000 capas y tiene 1.000 lecturas y todas las que queramos. Sobre todo la versión última, o sea, la del director, la que acaba como acaba en ese ascensor, yo creo que es la que tiene realmente... Mi pregunta es, ¿el Blade Runner es un replicante? Por supuesto. Tendríamos que hablar. Hombre, en la segunda versión, en la bonita, nos lo deja bastante claro. Y además, bueno, se hizo para eso. Estamos llegando a los últimos compases de este programa. Y me gustaría hacerles la última pregunta. Yo pienso que definitiva es si esta robótica, con esta inteligencia artificial, nos conducirá al final a que pueda suplir las acciones e incluso la presencia de la propia humanidad. Preguntas. Y te respondo. ¿Qué acciones son las que deseamos suplir? Hay acciones que son totalmente... Yo creo que esas que comentaba. Pero es que, por ejemplo, pensemos que al principio vimos un automatismo tan sencillo como una escalera mecánica o las cintas transportadoras de los aeropuertos, y aquello era el bicoca. Oye, nos va a llevar a un sitio para otro sin necesidad de cansarnos. Y la gente se apunta a los gimnasios para moverse adrede, puesto que en los locales, en su medio habitual, ya no se mueven. Resumiendo, entonces, Luis, que se está dilatando mucho. No. Llegaremos hasta donde queramos y hasta donde paguemos, puesto que, como muy bien ha dicho Antonio, es una sociedad capitalista y la aceptación ya es un producto. Si ese producto tiene aceptación, triunfará. Si no tiene las aceptación, ideologías cambian. Desaparecerá. Y además hay un peligro, que eso de que llegaremos a donde queramos, hasta cierto punto, dicho así, ojalá no se nos vaya de las manos, ¿no? Lo que pasa es que en todo esto es como si a una persona del siglo XV le explican lo que es un ordenador y que un ordenador va a ser capaz y que la tecnología hoy en día va a ser capaz. Pensaría en esas máquinas como algo que le puede dañar y le puede hacer miedo. Claro, el mal uso, o sea, una pistola no dispara porque sí, hay que mal utilizarla. Lo que pasa es que el mal uso de la ciencia o de la tecnología es lo que nos puede llevar a un peligro. Claro, tantos años quedan por delante de evolución, ¿a dónde podemos llegar? Pues con esa pequeña pregunta, Antonio Rivera, Luis Ruiz, y a ustedes les emplazo hasta el próximo Senda Oculta. Y nos quedamos con este razonamiento, esos autómatas, esa inteligencia artificial que puede que temamos la suplencia a nuestras propias personas en el futuro. Hasta la vista.